Viene tu cama de igual, ponga la atención, prepara y te lo oigo, pa' que la escuches mejor. ¡Hey! Oye, Calabria, te lo dice el Joe. Este disco se rayó, este disco se rayó. Con este puñal de salmena y te dejaré. Con este puñal de salmena y te dejaré.